Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Y si no, que venga Manluján, don Marshall, y lo vea. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros, la desengañada gente de la segunda edad, que hacemos más y más grande el imperio día a día. Bienvenidos a Radio Uzupis, embajada no oficial del barrio lituano de Uzupis. Os invitamos a acompañarnos en este viaje sonoro que producimos cada vez con una periodicidad más aberrante. Emitiendo desde el corazón de la estepa castellana, para perturbar vuestros tímpanos y vuestras mentes. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de las redes o en los comentarios. Comenzamos. Bienvenidas a todas, y aquí en la mesa está Cacho al habla, y enfrente de mí, el que es responsable de lo que vaya a pasar en el tiempo que estemos hablando aquí, Viti. Hola. Buenos días. Y purulando por el resto de la casa tenemos a otras personas que, si se dan o les da por intervenir, pues presentaremos a su debido momento. Por supuesto. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, pues hoy traemos, como dice el título de este programa, que se llama el desaparecido más famoso del mundo, que viene de una frase que realiza Ian Gibson, que es un investigador, y relata en su libro El asesinato de García Lorca. Y ese es el libro en el que me he basado un poco, pues, para formar todo este programa y todo lo que va a traer a continuación. Es un libro que llevaba queriendo leerme mucho tiempo, y hace un par de meses me lo regaló Yaiza, que lo compré en una librería de segunda mano. La historia que vamos a contar también empieza en una librería de segunda mano, pero en lugar de en Barcelona, en Dublín, en los años 50, cuando este señor, pues, compra un ejemplar del Romancero Gitano, de Lorca, y bueno, se queda un poco prendado de la poesía del granadino, y todo conlleva que en 1965 va junto a su mujer, se traslada a vivir a Granada y comienza a realizar su tesis sobre el asesinato de García Lorca. Y esa tesis es la que luego transforma en este libro, que edita en 1971, pero bueno, como nos podemos imaginar, pues a España no llega hasta después de que muere Franco. Y como decir sobre este hombre, que aparte de sobre Lorca, también ha sido biógrafo de Buñuel, de Dalí, de Antonio Machado, de Rubén Darío, incluso de Primo de Rivera, pero bueno. Bueno, siguiendo un poco la estructura que tiene este libro en el que nos hemos basado, aunque también con mucho material sonoro, de entrevistas, y luego traeremos más cositas aparte de esto. Vamos a empezar con el primer capítulo, que es el que habla de Lorca político. Porque siempre que se comienza a hablar en ciertos círculos del asesinato de García Lorca, siempre hay personas que sacan sobre la mesa el tema de Lorca era una persona completamente apolítica y su muerte, su asesinato, no tiene absolutamente nada que ver con el régimen ni nada. Luego veremos las diferentes teorías que se barajaron durante el franquismo para sustentar esto. Y esto es un claro ejemplo de que la historia la escriben los vencedores y cómo se intenta ocultar el asesinato del poeta, normalmente achacando que se debía a su ámbito privado, a rencillas familiares, a venganzas, envidias propias del ámbito rural. Incluso, como veremos, muchas veces se achaca a su orientación homosexual. Y bueno, por eso hay que reconocer la labor de investigación que realiza Ian Gibson, que recoge casi 20 manifiestos que se publican durante los años 30, profundamente pues, de carácter antifascista o partidarios al Frente Popular de la República, y García Lorca era firmante de muchos de esos manifiestos, como, bueno, por ejemplo, que tengo aquí apuntados, en el 33 firma el manifiesto de asociación de amigos de la Unión Soviética, aunque en varias ocasiones él deja claro que no es marxista, pero bueno, estaba relacionado y muchos de sus amigos eran marxistas, sí, o pertenecientes al PCE. Firma en el adelanto de una revista comunista, se llamaba Octubre, escritores y artistas revolucionarios. Firma el grupo de amigos de América Latina, contra el imperialismo y las dictaduras que existían entonces, contra la dictadura de Salazar, para que saquen a presos políticos de las cárceles. Todo esto viene, como digo, extensamente reflejado en este libro, y en internet se encuentran muchísimos datos sobre ello. Y además, si atendemos también un poco a su forma de vida, quizá más cotidiana, probablemente, o a su forma de hacer teatro, por ejemplo. Sí, claro. Con la barraca. Lo que iba a contar era eso, que todo esto lo tenemos tal cual en el libro y se puede consultar o en internet, pero fijándonos directamente en su obra, se puede ver ese carácter popular y cercano al proletariado, por así decirlo, que tenía. Desde su obra Romancero Gitano, que obviamente no hay mucho más que decir, también con Poeta en Nueva York, cuando se va, él viaja a Nueva York en el 29, en pleno crack, y escribe poemas pues, sobre el desempleo, sobre las familias muriéndose de hambre. O sea, no hay que ser muy avispado para verlo. Y como decía ahora Cacho, cuando es director del Teatro Universitario de la Barraca, que básicamente era un teatro que se encargaba de llevar los clásicos de teatro a los pueblos, a las zonas rurales, que nunca habían visto el teatro. Si bien hay que destacar, como decíamos antes, que nunca milita en ningún partido, pues no hay que confundir a partidista con apolítico, que se hace mucho, ¿no? Como la única forma de hacer política es democracia parlamentaria y representativa, ¿no? Pues, y eso, tenía muchos amigos y familiares dentro de puestos de políticos del PSOE, del PCE, durante la Segunda República, y él, bueno, nunca entra a formar parte de ninguno de ellos. Y otra forma de ver este carácter popular que tenía y este carácter cercano a las clases más pudientes, pues es hacer una contraposición y ver cómo lo percibía el bando contrario. Quiero decir, para la gran mayoría de dirigentes del Frente Nacional, él era lo que denominaban dentro de la etiqueta de rojo, ¿no? O sea, era un líder cultural y era tratado como uno de los líderes de la izquierda. Y esto también queda claro, todo su carácter más revolucionario y antifascista, en todas las entrevistas que concede. Durante los años 30 habla varias veces de su preocupación por el auge de Mussolini en Italia, de Hitler en España, o sea, en Alemania, perdón. Bueno. Y en España, sí, sí. En España también da una controvertida entrevista en 1936, meses antes de que lo asesinaran, para el periódico El Sol, que era el más leído. Y le preguntan sobre el auge del nacionalismo en España y sobre que se tomase el ejemplo de la toma de Granada por los Reyes Católicos como un ejemplo de patriotismo y de españolidad, que dado los días que vivimos ahora no suena bastante, y sí, por desgracia. No voy a decir nada. Y él acaba diciendo que en Granada vive la peor burguesía de toda España. Y bueno, suponemos que eso le granjeó más enemigos o acrecentó el odio que muchos de ellos ya le tenían. Una pregunta, Viti, si no me equivoco, también desde la Falange, Primo de Rivera and Company, trataron de atraerle a sus filas, ¿no? De diferentes maneras, y él siempre salió un poco por la tangente, tampoco buscó un enfrentamiento directo con esa gente, porque sí, tampoco eran... Dentro de sus amistades había, luego lo veremos, personas dentro de Falange, que de hecho intentaron ayudarle cuando estaba encerrado y antes de que lo asesinaran, y el propio Primo de Rivera varias veces intentó tentarle. Hay personas que lo hablan en Madrid que, bueno, pues Primo de Rivera estaba como intentando atraerlo a su bando, porque en ese momento Falange tenía fuerza y tenía esa parte sindical, pero esa parte nacional, y él nunca quiso ligarse a ese movimiento. Que es también un otro argumento a favor en la línea esa del discurso oficial que se generó posteriormente en el franquismo, que estás pretendiendo desmitificar, ¿no? De que Lorca era apolítico. Sí, claro. Y bueno, a modo de ejemplo de esta vertiente política de Lorca, pues traemos una grabación del poeta en un disco que él tiene, tocando el piano, porque nos gustaría haberle traído recitando poesía, pero no, a día de hoy no existen grabaciones de su voz, y es algo bastante extraño, porque todos los poetas coetáneos coinciden en que era una persona que le gustaba mucho recitar en público, en cafés, en teatros, incluso cuando estuvo en Buenos Aires participó en programas de radio, se podía haber venido, y a día de hoy no existen grabaciones, o sea que bueno, esperemos que en los próximos años alguien haga un trabajo de exhumación fuerte y podamos escuchar su voz. Si es que algo ha sobrevivido al bibliocausto franquista. Pero bueno, en contra, os traemos unas grabaciones del poeta tocando el piano en un disco que podéis escuchar en internet, podéis comprarlo físicamente, que existe, que creo que se llama Canciones Populares Antiguas. Está cantado por una cantadora que se llama La Argentinita, de Buenos Aires, y Lorca la acompaña tocando el piano. Y además, bueno, hay castañuelas, suenan cosillas de fondo. Entonces, para ver ese carácter popular de todas las canciones que tocaba, pues vamos a jugar un pequeño juego, ¿vale? Que tengo aquí a Cacho enfrente y a más personas que pueden sumarse al concurso. Luego no sé qué regalaremos, pero bueno, en casa también podéis jugar. Y vamos a poner varios pedacitos de estas canciones que canta la Argentinita junto a Lorca y que más tarde fueron utilizadas, cambiándole la letra, por el pueblo, sobre todo durante la Guerra Civil, para hacer canciones de resistencia y antifascista. Así que vamos a jugar a poner un poquito la canción y si adivináis a qué canción luego se transformó, pues mini punto para vosotros. Bueno, vamos a ir con la primera, que yo creo que es la más difícil de las tres que vamos a jugar. Y solo os doy una pistilla, que es luego se utilizó en la Guerra Civil y Madrid. Jaleo, ¿no? Sí, pero luego cambian la letra y cómo se llama. No sé. Es la más difícil, ¿eh? Vale, vamos a escuchar. Igual el concurso se va de madre de difícil. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco. Se va a paseo y Franco se va a paseo. Bueno, era el quinto regimiento. Tengo que decir que esta era la más difícil. Pero bueno, seguro que esta de ahora. Esta de ahora también es sobre la Guerra Civil y es más facilita de sacar. Vamos a ver. Quedaos con la melodía. Por ahí ya dicen mamita mía. La han chivado por ahí desde el sofá. La ha chivado alguien desde el sofá. Vamos a escuchar ya la solución. Bueno, pues mini punto para Natalia desde el sofá, que es la que ha acertado. Y seguro que lo ha acertado porque esto lo ha bailado en pocos, lo sabemos. Y vamos a ir con la última de las tres, a ver quién la acierta, porque ahora hemos puesto dos relacionadas con la Guerra Civil. Y esta última está más relacionada, como pista, con ámbito libertario. Libertario y rural. Thank you. letra, a ver. La melodía, todo el rato se van repitiendo, como si fuese misa. Es que no puedo pensar con una señora cantando ahí. Así es el concurso. Si no, no te llevas el gallifante. No, esta creo que no la ha cantado el Cod, pero... Qué bueno, igual han hecho una versión por ahí. Venga, vamos a resolver. Que dice Pichas, vamos a resolver. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Bueno, Viti, pues muchas gracias. Estaba un poco complicado, ¿no? No lo estaba, pero bueno. Tengo tocada la autoestima. Vale. Los que hayan acertado la última nos trae una cerveza. Mira cómo vamos. Los que hayan acertado dos de tres, que lo digan por comentarios y vamos a su casa y les damos el gallifante de regalo. Recomendamos a todo el mundo que eche una escuchada al disco de la Argentinita y de Lorca, que, pues bueno, sin más, tiene canciones como las que hemos escuchado, canciones populares que van rehaciendo y metiendo cosillas por ahí. Y bueno, esta era solo una muestra para dejar claro el carácter popular de todo aquello que hacía y que tocaba Lorca. De su comunión con la clase obrera, de su tiempo, y de cómo su asesinato a mano de fascistas no puede desligarse de su vinculación política. Porque, como veremos luego, tras su muerte, el bando nacional puso en marcha la máquina del fango para desinformar sobre los datos del suceso y años más tarde pues, se fue aferrando a distintas teorías para que justificasen este asesinato. Una de las más extendidas es la tesis de Schomberg, que publica en una revista francesa del periódico Le Figaro, y allí se muestra un artículo donde vinculan directamente el asesinato del poeta con la homosexualidad y con, abro comillas, los bajos fondos granadinos en los que se movía, y hace alusión a que tenía diferentes amantes homosexuales y que se relacionaba con gitanos y que, claro, teniendo esas amistades y esos amantes, pues lo más normal era acabar asesinado. Y aparte de eso, de quitar cualquier carga política al asesinato, pues añade carga racista y homófoba. Y si bien esta visión fue un filón para el franquismo, sobre todo más tardío, para desligar a cualquier tipo de movimiento de derechas, de sublevación, de falange, todo quedaba fuera, todo era una cuestión personal y privada, también hay que hacer un poco de hincapié en que hay un punto de vista muy defendido, que sobre todo por el cuñado de Franco, Serrano Suñer, que defendía que el crimen fue perpetrado por miembros de la CEDA, del Partido Político de Derechas, y que lo hicieron debido al acercamiento, o supuesto acercamiento, de Lorca hacia Falange. Y vuelve a extender lo que nos comentaba antes Cacho de esa historia de que si Lorca estaba, cuando lo matan, a punto de entrar en Falange, o tenía vínculos con Primo de Rivera, lo cual... Pues bueno, esta parte no incluye tanta homofobia y demás, pero es utilizar un asesinato político y darle la vuelta en tu favor, lo cual, pues, bueno, tampoco vamos a pedir ética a un fascista. E incluso, ya como teoría loca, en el 66, una editorial argentina habla sobre que en el momento en que Lorca estaba encarcelado, suenan por la radio unos versos que había escrito el propio poeta y los recita Rafael Alberti. Y esos versos, que debían de ser como muy duros con el levantamiento militar que se había dado en julio, y que claro, los captores que le tenían, pues, cegados por la ira, lo asesinan. Y sobre esta teoría loca decir dos cosas. La primera, ¿qué tipo de justificación es esa? Y la segunda, cuando Lorca está encarcelado, obviamente no le dejan sacar una carta con poemas. Y además, ellos hablan de que Rafael Alberti radiodifunde, ¿no?, por la radio en Madrid, cuando en ese momento Alberti estaba en Ibiza. O sea, falsa por todos los lados, eso. Pero bueno, por difamar, que no quede. Por hacer un cierre, ¿no?, como decíamos, aunque apartidista, Lorca fue un hombre políticamente comprometido con la libertad, contra el auge del fascismo, y que siempre estuvo vinculado con la clase obrera, con el proletariado y con los oprimidos de su época, especialmente con el pueblo gitano. Y así se lo agradeció el más grande de los cantaores, recitando sus versos en el disco más revolucionario de la historia del flamenco. Va a sonar el más grande, Camarón. Pensé que nos ibas a poner a Morente con la presentación que habías hecho. Bueno, todo llegará, ¿vale? Y ahora vamos a poner un poquito de contexto histórico necesario en nuestra historia. Vamos a viajar hasta las elecciones generales del 36, que son las terceras elecciones de la República, y vamos a ver lo que allí ocurre. Por una parte tenemos al Frente Popular, con todos los bandos, todos los partidos de izquierdas, representado por PSOE, por el PCE, el POUM, Esquerra Republicana. Y por otro lado tenemos al Frente Nacional, Frente Nacional Contrarrevolucionario, formado por varios partidos de derechas y de centro-derecha. Hay que decir que Falange Española se presenta en solitario y no les fue muy bien en lo que son las elecciones porque no sacan ningún diputado y el propio Primo de Rivera pierde su escaño. En estas elecciones, en el conjunto de España, gana el Frente Popular, de izquierdas, y particularmente en Granada, pues sucede al contrario. Sacan 3 escaños frente de izquierdas y 10 escaños las derechas. Sin embargo, desde el primer momento en que se producen las elecciones, pues empiezan a quejarse de que si ha habido pucherazos, de que si no han sido unas elecciones limpias, y se empieza a pedir la anulación. Se dice que en sitios como Motril o como la Alpujarra, pues se han dado caciquismo y se empieza a denunciar. El 8 de marzo se da una manifestación masiva en la ciudad de Granada pidiendo eso, la anulación de las elecciones. Al día siguiente tiene lugar un gran encuentro político con un montón de familias obreras que se reúnen pues para hacer estos actos en los que pedían la anulación de las elecciones y para debatir políticamente sobre la situación actual y demás. Y a estos actos acuden unos pistoleros de Falange y abren fuego contra las personas que están allí, hiriendo a varias personas, incluidos niños. A raíz de esto, sí, los sindicatos mayoritarios proclaman una huelga general de 24 horas. Y entonces nos plantamos ya en el día siguiente, 10 de marzo, que es el día de la huelga en Granada. Esta jornada de huelga da lugar a unos duros enfrentamientos entre ambos bandos. Por una parte, todas las personas que se manifestaban, que eran los que pedían la anulación de las elecciones, acaban quemando los locales de Falange, de La Ceda, que era el partido principal de derechas, del periódico Ideal, que era un periódico conservador, queman y saquean varias iglesias y conventos, o sea, la lían por ese lado parda, y en el bando contrario había varios pistoleros de Falange, militares y demás, que la emplearon a tiros pues, contra estas personas que se estaban manifestando, y contra varios policías, diciendo que bueno, que habían visto cómo quemaban todo y no habían hecho suficiente para evitarlo. Esa era su reclamación. Decir que bueno, los partidos del Frente Popular hablaban de infiltrados dentro de sus tropas, vamos, de esos manifestantes que eran los que hostigaron para quemar todo y demás. Pero bueno, no sabemos si había infiltrados o no. El caso es que este acto dio lugar a una gran polarización de la sociedad, ¿no? Si hasta antes lo estaba, pues parece que se toman dos bandos muy diferenciados y muy claros. En los días siguientes, la policía detiene a más de 300 personas debido a estos actos, o sea que para la ciudad de Granada y entonces es mucha gente, y además requisa un montón de armas que tenía la gente, sobre todo escopetas de caza, y estas armas son importantes porque meses después esas armas que se guardaban en esos cuarteles de policías y de guardias civiles, pues se puede intuir qué armas utilizaron luego para la sublevación militar, ¿no? Bueno, el caso es que, por así decirlo, los manifestantes consiguen su objetivo principal y el 31 de marzo se logra conseguir la anulación de las elecciones previas y se convocan nuevas elecciones para mayo, solo en Granada y, bueno, también pasó en Cuenca, pero en el resto de España ya se había formado ese gobierno. Debido a ese gobierno que ya era de izquierdas, como hemos dicho, en la mayoría de España, pues estas nuevas elecciones que se dan en mayo en Granada están muy vigiladas por estas fuerzas del Estado, pues para impedir que haya caciquismo, que haya pucherazos, que los recuentos de votos no sean con la legalidad, claro, que se denunciaba en la primera, y además se permite que se den muchos actos de debates políticos y demás que hasta entonces pues siempre estaban bajo la sombra de militares o Falange, que no dejaba que fuesen a realizarse. Hay que decir que este acto, sumado al hecho que había un grandísimo desencanto, sobre todo de la juventud de derecha y de centro-derecha, que había visto cómo el bando contrario había tomado la fuerza, incluso quemado iglesias y conventos, y los principales partidos mayoritarios del Frente Nacional no hacían nada para impedirlo. La CEDA no hizo nada, entonces se sentían un poco no respaldados por esos partidos mayoritarios. Estas dos cosas pues llevan a una grandísima abstención de la derecha en esas elecciones y la izquierda arrasa y obtiene todos los escaños. ¿Vale? Los 13 son para el Frente Popular. Y lo que a primeras parece como una grandísima victoria de las izquierdas, solo era un cambio en la balanza de los poderes. Porque toda esa gente desencantada de derechas, no es que se hubiese quedado sin votar y punto, o hubiese pasado a la izquierda, se estaban moviendo hacia Falange Española. ¿Y qué ocurría? Que en ese momento Falange Española había sido prohibida como partido político. Porque cuando el Frente Popular llega al poder en toda España, prohíbe Falange como partido, la proscribe, y de hecho a Primo de Rivera lo meten en la cárcel. Entonces, claro, ya tenían un mártir y tenían un partido que de verdad se enfrentaba a esos bárbaros rojos que habían quemado todas las empresas, todas las conventos y demás. Bueno, y vamos a dar otro salto temporal y vamos a llegar hasta el golpe de estado de julio del 36. Cuando estalla la sublevación, el gobernador civil de Granada, un poco iluso, pues tenía plena confianza en las fuerzas de asalto y en la Guardia Civil y que iban a seguir leales a la República. Luego, pues obviamente, como todos sabemos, se equivocaba un poco y además sigue las órdenes que le dictan desde Madrid de no distribuir armas a ningún comité obrero, a ningún partido ni a ningún sindicato. Por lo tanto, dice, no, todas las armas, no las armas reglamentarias, sino todas las que se han requisado, que se mantengan en estos cuarteles de... Armas para el pueblo. Claro. ¿Qué estaba ocurriendo desde ese levantamiento? Bueno, llegaban noticias radiofónicas desde Sevilla, difundidas por el general Queipo de Llano, y hablaban de que la ciudad ya estaba en manos de los sublevados. Y en Granada pues había muchísima incertidumbre sobre qué iba a pasar en los próximos días. El comandante militar de la ciudad, el encargado del ejército, había llegado hacía escasa una semana o un par de semanas a Granada y venía de fuera porque al anterior encargado de este puesto le habían destituido porque se sabía que estaba compinchado y estaba conspirando para ejercer esta sublevación. Y ponen allí a un tipo que, bueno, este ha venido de fuera y es de la República, pero claro, él llega y se encuentra un pastel importante porque no depuraron todos los cargos que había y su número 2 seguía trabajando en pos de esta sublevación y tenía muchos hilos dentro de las fuerzas de asalto de la República y de la Guardia Civil. Y así, pues, el 20 de julio saca a las tropas, a todas las tropas militares, a la calle, apoyadas, como decimos, por policías y por guardias civiles, y todo el mundo pues se subleva allí en Granada. A este jefe militar que acaba de llegar le detienen, que no se olía la tostada de nada, y más tarde pues sería fusilado, uno de los primeros fusilados. Le obligan, antes de nada, a firmar un comunicado proclamando el estado de guerra en Granada. Ahora mandaban los militares. El gobernador civil, el alcalde y el presidente de la Diputación fueron detenidos de inmediato. Se exige a todos los ciudadanos que colaboren con las órdenes militares, que entreguen sus armas y explosivos, si es que tienen, esa misma tarde en el puesto militar. Y este comunicado terminaba con la frase «Viva España y viva la República». De hecho, estas palabras provocaron una gran incertidumbre entre las tropas de izquierdas que pensaban que había habido una sublevación de verdad, pero que era una sublevación a favor de la República y creyendo que, vale, que algo raro estaba pasando en Sevilla, pero que en ellos todas sus tropas y militares se habían sublevado a favor de la República y que iban a ir a ayudar al bando republicano. De hecho, hay un encuentro bastante... Bueno, no sé si decir cómico, pero dicen que a las 5 de la tarde salen todos los militares a Granada, pues bueno, a detener a todo el que viesen acusado de rojerío, por así decirlo, y se encuentran con unas personas armadas que salían a defender la República, y cuando se van acercando estos, les hacen el saludo comunista, puño en alto, y los otros respondieron pues a tiros. Y estos pocos defensores de la República que quedaban por allí, y sobre todo con muy pocas armas, se refugiaron en el barrio del Albaicín, que para quien no conozca Granada es un barrio mítico de la ciudad y con unas cuestas muy muy muy empinadas, y allí resistieron 3 días, que muchos me parecen para las fuerzas que tenían, hasta el 23 de julio en el que capitularon. Por lo tanto, la guerra civil como conflicto en Granada se resolvió bastante rápido. Luego llegó la represión. Iremos allí. Y decir que, bueno, los sublevados contaban con mucho apoyo de todas las fuerzas y además contaron desde un principio con todos los puntos estratégicos. Tenían cogido el centro de la ciudad, desde el cual operaban militarmente, pero también lo primero que cogieron, casi antes de sacar militares a la calle, fue el aeródromo, y una fábrica de explosivos que estaba muy cerquita de Granada, que utilizaron durante toda la guerra para fabricar los explosivos en toda la zona andaluza. Dos hombres de Falange son los que toman el mando. Por una parte, José Valdés Guzmán, que sería el nuevo gobernador civil, y José Nestares, que se encarga del orden público. Toma el mando de orden público y va dictando las leyes, las nuevas leyes que ahora hay que seguir. Hay que destacar que el comandante Valdés, que en ese momento se erige como la máxima autoridad dentro de Granada, a pesar de ser miembro de Falange, no tenía un pasado político. Había sido militar toda su vida, era hijo de un general de la Guardia Civil y no concordaba mucho con las ideas de Falange. Era nacionalista, pero aquello de sindical le sonaba muy raro a este hombre. Y no es una gran figura en la conspiración previa al golpe, pero le ponen al mando del gobierno de Granada. Su mano derecha, este que hemos hablado, el José Nestares, era quien se encargaba de la parte ideológica y de decir quién era fiel al movimiento y quién un rojo. Y a su vez decimos que la provincia de Granada, que en ese momento pasa a bando de los sublevados, depende directamente de Sevilla, es decir, del general Queipo de Llano. Y todas las órdenes que tiene que seguir el comandante Valdés son dictadas desde Sevilla. Este personaje, como veremos luego, es de vital importancia en nuestra historia. Y bueno, para cambiar de tercio, vamos con la gran Silvia Pérez Cruz, que dentro del grupo Las Migas nos va a hablar de este camino de los poetas, en el que musicalizan también el poema Balada de la Placeta del propio Lorca. Se ha llenado de luces mi corazón de seda, de campanas perdidas, delirios de abejas y te vas tan lejos de la plazuela, voy en busca de magos y de princesas. Señor, Gracias, Viti, por traernos esta música. Melancólica, pero bueno, lo que has contado antes lo merecía. Venía al hilo, ¿no? Sí. Además, como decía, de Camino de los Poetas, pues ahora vamos a seguir el camino de, obviamente, de un poeta que es Federico García Lorca. Y volvemos a viajar hasta el 36, pero a la ciudad de Madrid. Porque el poeta en ese momento estaba viviendo allí y sus padres, que también vivían en la ciudad de Madrid, se despiden de él el 10 de julio porque se marchan a su casa en Granada, las afueras de Granada que tenían, y se marchan allí a pasar el verano y se despiden de su hijo porque, entre otras cosas, Federico tenía en mente marcharse de España, hacer un viaje. Se iba a ir a México próximamente. De hecho, cuando pasa todo lo que vamos a contar a continuación, él tenía los billetes para irse a México dentro del bolsillo. O sea, era un viaje bastante inminente. ¿Qué decir de Madrid? Es que el ambiente estaba muy cargado. De pronto había una protesta obrera que acababa en saqueo de unas tiendas o de una iglesia o convento, como hemos contado antes. O de pronto había tiroteos entre supuestos rivales políticos. Todo el mundo iba mirando de reojo, todas las armas parecían cargadas y se vivía una mezcla de incertidumbre y de miedo a las posibles consecuencias que parecía que iban a llegar. Y es entonces como cuando ocurren estos cuentos de tragedias griegas que nos hablan, que el protagonista toma una decisión repentina y aparentemente irrelevante, pero que cambia por completo el destino. Y este es lo que hizo nuestro protagonista, que pensando que la capital parecía un polvorín a punto de estallar, decide repentinamente marchar a Granada. Tal vez por miedo, tal vez porque el propio 18 de julio es San Federico, era su santo y el santo de su padre, que se llamaba igual, y era una fiesta que se organizaba allí en Granada y podría ser un acontecimiento importante pues para reunirse con su familia y despedirse antes de emprender un viaje largo como era el que iba a hacer. Sus conocidos le decían que se quedara en Madrid, que allí era conocido por mucha gente, que no le iba a pasar nada, que además era más fácil preparar su viaje para México desde Madrid que desde Granada. Pero bueno, el caso es que esta decisión fue tomada un poco impulsivamente. El 13 de julio por la noche, García Lorca toma un tren y se marcha a su ciudad natal, a Granada. Tenemos que decir que es la noche que asesinan a Calvo Sotelo en la ciudad de Madrid. Y de hecho sus amigos, que estaban en casa y se enteraron de la noticia, pues estaban preocupados porque García Lorca no aparecía y temían que le hubiese pasado algo por la calle, hasta que uno de ellos pues llegó y dijo: no, si vengo de la estación de acompañarle de vuelta a su casa. O sea, para que veamos lo repentino y lo impulsivo que fue un poco la decisión. Vale, pues allí llega y se junta con su familia en la huerta de San Vicente, que era la casa que tenían a las afueras de Granada. Y hay que hablar principalmente, aunque su cuñado Fernández Montesinos, que en ese momento era alcalde socialista, que lo había sido desde las últimas elecciones, y como hemos dicho antes, fue uno de los detenidos cuando se produce el levantamiento militar, hay que hablar principalmente de su padre, ¿no? Que era el dueño y el patriarca de la familia. Él era un terrateniente en Fuente Vaqueros. Luego se mudaron a esta casa ya en la ciudad de Granada. Y hay que decir que era una persona no pudiente. O sea, era una persona con dinero, que tenía tierras, que tenía propiedades. Bien posicionado. Sí, claro. Venía de familia de bien. Pero tenía una ideología más bien republicana. Tenía una visión bastante diferente a la mayoría de terratenientes conservadores que vivían cerca de él en la comarca. De hecho, se presentó en alguna ocasión para ser alcalde de ese pueblo por el Partido Liberal. Y bueno, tenía algún que otro enemigo entre el resto de terratenientes de la zona. Y bueno, como comentábamos antes, el 20 de julio se da el alzamiento sublevado en Granada y detienen al entonces alcalde, cuñado de Lorca, y allí comienza la hostigación sobre la familia. Hay que decir que hay muy poca información veraz sobre lo que ocurre los días posteriores en la huerta de San Vicente. Hay varios testigos, pero siempre que se les ha entrevistado, pues ya habían pasado muchos años. Y todos pues bailan un poco en las fechas en las que van viniendo los militares y los falangistas, y van bailando en el número de ellos y en si fue este u otro. Pero bueno, todos coinciden en que los días posteriores, pues hombres armados, falangistas, llegan hasta el lugar, discuten de malas formas con el padre del poeta, con el servicio que tenían ahí en la casa, incluso entran a registrar todo el hogar, buscando posibles personas que tengan escondidas, que ya habían sido acusadas de ser contrarias a la sublevación, incluso buscando objetos, como hablaremos luego de la supuesta radio con la que Lorca se comunicaba con el bando y con los rusos. Y esto va sucediendo en varias ocasiones, sobre todo cuando se enteran de que el poeta estaba allí viviendo. Y la familia pues siente una gran desprotección, porque desde el levantamiento militar pues no tienen nadie a quien ir a reclamar que se estaba cometiendo la injusticia, que estaban yendo allí pues a molestarles y demás. Todo esto acaba en que el 5 de agosto acuden los sublevados en un par de ocasiones hasta la huerta para amedrentar al poeta, y esta vez pues además de revolver toda la casa y de molestar e insultarle, que siempre iban pues llamándole maricón, en esta vez pues le dan culatazos, le empujan al suelo, le golpean en varias ocasiones. Y bueno, pues él, asustado, cuando se marchan, llama y pide ayuda a su amigo y también poeta, Luis Rosales. Luis Rosales era perteneciente a una familia falangista, ¿vale? Entonces Lorca pues le llama y él, junto a uno de sus hermanos, que era miembro de Falange, acuden a casa de Lorca y allí se da un consejo familiar. Se reúnen todos y se plantean tres propuestas o tres opciones para llevar a cabo, para impedir pues que vuelvan a hostigar y a venir a pegar al poeta. La primera era que huyese hacia zona republicana. La ciudad de Granada había ganado el bando sublevado, pero estaba rodeada de territorio en el que no había triunfado la revolución. Por lo tanto, se plantea así huir de Estrangis hacia allá. Y es el propio Lorca el que desestima esta opción, porque bueno, primero nadie se imaginaba que pudiesen llegar a asesinarlo, creían que solo querían molestar, y segundo, temía que las represalias sobre su padre y sus hermanas pues fuesen mayores al enterarse de que había huido, pues que matasen a su padre o cualquier cosa. Entonces él mismo desestima esta opción. Plantean también la posibilidad de refugiarse en la casa del compositor Manuel de Falla, que había sido amigo del poeta y que, como se supo después, en su casa había acogido a personas de izquierdas que estaban perseguidas pues por el régimen. Pero también se desestima porque el propio Lorca pues había enfriado un poco su relación con Manuel de Falla y deciden no optar por esa opción. Y al final se opta por la tercera vía, la de ir a casa de los Rosales. Parecía un asilo seguro, porque eran dos viviendas, la de los padres y la de los tíos. Y había dos viviendas con una única entrada. Federico viviría en casa de su tía y estaba completamente aislado en el piso superior y no tenía contacto ninguno con las personas que entraban a la casa. Y decir además que de los cinco hermanos, todos menos el pequeño, Luis, eran miembros respetables dentro de Falange. Y esto hacía improbable que otros miembros de Falange fueran allí a molestar. ¿Se escondió en casa del enemigo? Bueno, más o menos. Ese mismo día, por la tarde, los militares vuelven a la huerta y ven que el Lorca no está. Y comienzan a preguntar por su paradero. En una de estas visitas posteriores que hacen los siguientes días, preguntando por qué han hecho con él, dónde está el poeta, llegan con una supuesta orden de detención para Lorca y amenazan con llevarse a su padre si no aparecía el poeta. Y es allí cuando su hermana Concha, pues con toda esta presión, pues les explica, no es que le delatase, sino que explica: no, mirad, si está en casa de los Rosales, que es una casa de falangistas, una casa de bien, que no ha huido afuera, no os preocupéis, que está todo bien. Pero ahora, aunque vayamos muy lanzados, vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra historia y vamos a hablar sobre esa supuesta denuncia que decíamos y de dónde sale, porque vamos a tratar a un personaje muy muy importante en toda la historia, que es Ramón Ruiz Alonso. Este era un hombre dedicado a la política, muy cercano a Gil Robles, que era el presidente de entonces de la CEDA, y que incluso había llegado a ser diputado de la CEDA en Granada durante el bienio negro de la República. Fue diputado pues hasta las elecciones del 36, de las que antes hemos hablado, y cuando las pierde pues se pone a conspirar en este levantamiento militar. También trabajó para el periódico Ideal, que era un periódico de derechas, como antes hemos comentado, y era un hombre conservador y profundamente católico, que una vez vio cómo la CEDA bajaba un poco su poder y lo empezaba a ganar Falange, intentó entrar en el movimiento en el 36. Pero no le permiten tomar ninguna posición visible porque venía de la política pura, le recriminaban las pretensiones de escalar políticamente y sus intenciones de crecer rápidamente y sin tener una clara convicción de ideas. O sea, se veían claras que las intenciones de arrimarse al fuego que más calienta, ¿no? Así que él decide, por su parte, formar una orden llamada Españoles Patriotas, que eran grupos pequeños de hombres que iban armados, ejerciendo de pistoleros por Granada, y que tras la sublevación pues hacían un poco la ley por su cuenta. Y varios de estos eran los que visitaban frecuentemente la huerta de San Vicente para ver dónde estaba el paradero del poeta. Se habla incluso de la posibilidad de que este hombre sintiera una animadversión o cierto recelo hacia la familia Rosales por tener puestos importantes dentro de Falange y este ser un movimiento que a él le ninguneaba. Pero se ha tratado más como especulación porque se sabía desde un principio que este hombre tenía entre ceja y ceja el objetivo de ir a por García Lorca. Y bueno, como curiosidad, decir que todas las hijas de este hombre se dedicaron después a la interpretación y la más conocida es una actriz muy famosa que se llama Emma Penella, que es la coprotagonista del El Verdugo de Berlanga, que no sé si lo conoceréis, pero para los más millennials, si habéis visto Aquí no hay quien viva, la señora Concha, señora mayor, pues es la hija de este señor. Yes. Dato curioso que te llevas. Vale, volvamos a nuestra historia, que si no nos desviamos, y vamos a ir hasta el 15 de agosto. Lorca sigue encerrado en casa de su amigo Rosales, de ahí no sale por las posibles represalias que puede haber. Estamos ya en plena guerra civil, en Granada ya la han ganado los sublevados y están ejerciendo la represión. Y este 15 de agosto se celebra en Biznar el día de la Asunción de la Virgen, ¿vale? Y allí acude Ruiz Alonso a festejar a este pueblo y se encuentra con uno de los hermanos de Rosales. Y empieza a hablar con él y le expresa la incomodidad que supone que en su casa estén guardando un enemigo de izquierdas y que sea contrario a la sublevación y demás y demás. Llegan a una pequeña discusión. Ruiz Alonso dice que está haciendo una mala influencia para su hermano Luis y que deberían entregarlo y sacarlo a las autoridades. El otro le dice que es su casa y que él allí puede meter a quien quiera y que se olvide de esto. Esa misma tarde, Ruiz Alonso redactó una denuncia contra Lorca en la que le acusa de ser un espía de los rusos trabajando para Radio Moscú. Por eso cuando entran a rebuscar a la casa van buscando esa radio. De hecho, muchas veces miraron dentro del piano de Lorca por ver si allí había algún artefacto de comunicación con el bando republicano, con los rusos o con quien fuera. En esta denuncia también se acusaba al poeta de ser secretario del ministro socialista Fernando de los Ríos, lo cual era falso. Lorca era un gran amigo de Fernando de los Ríos y, de hecho, cuando viaja a Nueva York, este hombre es la persona que le proporciona el viaje y todos los bolos que tiene allí y le da un poco a conocer, pero en ningún momento tuvo ninguna implicación política. Y bueno, decir que dentro de la denuncia también se habla de la sexualidad de Lorca. Supuestamente, esta denuncia debía ser aprobada por el entonces gobernador civil, el que hemos hablado antes, el comandante Valdés. Pero no se puede saber si llegó a firmarla o simplemente Ruiz Alonso la llevaba tal cual, porque posteriormente, claro, como ha ocurrido con muchos documentos de la guerra civil y de inicios del franquismo, casualmente, por no decir intencionadamente, pues han desaparecido. Que la denuncia como tal sea legítima o ilegítima, es decir, aprobada o no aprobada, existía, eso es cierto, pues porque el propio Ruiz Alonso lo reconoció años después, que él había ejercido esa denuncia, solo dijo que no fue él solo, que era una denuncia conjunta, y que lo único que él quería era dar un escarmiento al poeta, debido a los círculos izquierdistas en los que se movía, que él nunca pretendía que llegaran a asesinarlo. Claro que cuesta creer un poco a este hombre cuando en esa misma entrevista se justificó diciendo la frase «Lorca hizo más daño con su pluma que otros con la pistola». Pero bueno. El día siguiente, el 16 de agosto, sobre las 3 de la tarde, Ruiz Alonso llega hasta casa de los Rosales con esa denuncia en la mano y diciendo pues que venía en nombre de Falange, lo cual era falso, él no era miembro de Falange, y que se llevaba a Lorca acusado de ser un espía de los rusos. En casa solo estaba la madre de la familia y le dice que él no va a entrar, que se espera a que llegue su marido o uno de sus hijos, que esa era una casa de falangistas y no tenía derecho a entrar allí. Llamaron a uno de los hermanos, a Miguel, y le explican lo que estaba sucediendo. Así que Ruiz Alonso va hasta el cuartel de Falange, donde está Miguel, le enseña esta denuncia de la que hablábamos, lo cual corrobora que, como tal, el papel existía, y los dos juntos van hasta casa para explicárselo a Lorca y llevárselo detenido. Hay que decir que todo fue como muy tranquilo y muy calmado. Incluso Ruiz Alonso entró dentro de la casa, conversó con la gente y, según dicen, hasta se tomó una taza de chocolate. Todo muy familiar, pero había previsto cualquier posible acción que se pudiese tomar y en los tejados de alrededor tenía apostados varios tiradores, pues por si acaso Lorca salía huyendo, pues poder matarlo. Lorca sale por las buenas y le llevan hasta el gobierno civil, a escasos 300 metros de la Casa de los Rosales, y allí lo meten en la cárcel, ¿vale? Lo meten en un calabozo. Se despide de su tía, que lo había acompañado, y de Miguel Rosales, de este hermano de la familia, y ellos lo tranquilizan diciendo que, bueno, que hay una denuncia contra él, que lo tienen que meter allí, pero que no se preocupe, que la denuncia él la ha leído, que es completamente falsa y que lo sacarán de allí. En este gobierno civil no estaba el comandante Valdés, que era el máximo dirigente, y en ese momento todavía no estaba allí, por lo que no pueden hablar con él. Una vez llegan todos los miembros de la familia Rosales a la casa, explican todo lo que ha sucedido y van a hacer una reclamación formal, alegando que eran miembros de Falange, que no podían entrar así en su casa, pero ya no les permitieron pasar a ver al poeta. Cuando llega el comandante Valdés, habla con uno de estos de los Rosales y le dice: si no fuera por la denuncia, yo dejaría que os lo llevarais. Pero es imposible porque mira todo lo que dice. O sea, está diciendo que es un espía de guerra. Como estamos en guerra, lo tengo que mantener aquí, en la cárcel. Y aún así le da cierta esperanza diciendo que él se encargaría de que se cuidaría de Lorca. Otro hermano de esta familia, de los Rosales, aprovechando la gran influencia que tenía dentro de Falange, en la ciudad de Granada, al día siguiente acude al gobierno militar y saca una orden de libertad para Federico. Cuando se la lleva al comandante Valdés, este le dice que ya se han llevado de allí al poeta y que ya no sirve de nada que traiga eso. Bien, lo que estaba diciendo el comandante Valdés era falso. Lorca seguía allí encerrado porque las personas que se encargaban de llevar comida a los presos lo han asegurado así y han dicho que Lorca estuvo allí un par de días. ¿Por qué el comandante Valdés mintió en esto? Él, como hemos dicho antes, no quería ni podía mover un solo dedo sin que se enterase que Hipodellano. Entonces, cuando tienen detenido a Lorca, a una figura tan importante, que era el poeta en ese momento más conocido en toda España, él lo que hace es llamar al general en Sevilla y decirle qué hacemos con Federico García Lorca, que le tengo aquí. Y que Hipodellano respondió una mítica frase que solía decir en estos casos, que era: dale café, mucho café. Y esto pues significaba que el destino del poeta ya estaba marcado. Por si a alguien le extraña un poco la crudeza de Queipo de Llano, vas a hacerlo, os traemos una muestra de cómo se las gastaba este señor, que casualmente era un aficionado a la radio, como nosotros, casualmente y por desgracia, no quiero tener nada que ver con ese señor, y decir que tras liderar el triunfo de la sublevación en Sevilla, manda el siguiente mensaje por radio a los militares antes de que fuesen a atacar Málaga y las siguientes ciudades. Para que veáis qué tipo de hombre tratamos. Tomen aire. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Así eran y así son todavía esta gente. Y volviendo con nuestro protagonista, con Lorca, después de pasar un par de días en el calabozo, donde las torturas estaban a la orden del día, y suponemos que más, teniendo un referente del bando republicano, pues la madrugada del 17 al 18 se lo llevan, junto a otro detenido, hasta un lugar entre Biznar y Alfacar, cerca de Granada, donde allí la Falange tenía un centro de operaciones, que era, lo tenían dentro de un edificio de la iglesia, y allí llevaban a los detenidos, llamémoslo no oficiales, que perpetraban o que conseguían las escuadras negras. Porque al principio, los primeros días de la revuelta, después de que triunfasen los sublevados, se juzgaba y condenaba a través de juicios militares, que tenían que proceder mediante unas ciertas reglas, digámoslo así, pero finalmente se impuso el fusilamiento sin simular siquiera un juicio formal. Todo apunta a que fue asesinado la madrugada del 18 al 19 de agosto y lo fusilaron junto a un profesor republicano y a dos banderilleros que se les acusaba de ideas anarquistas. ¿Banderilleros de toreros? Banderilleros sí, no creo que fuesen de hacer banderillas con aceitunas. Y decir que no fue fusilado contra un paredón, como todos tenemos en el imaginario, que eran los fusilamientos de la Guerra Civil, maniatado, ¿no?, contra la pared del cementerio. Todo apunta, como decíamos, a que previamente fue torturado, pues, por las declaraciones de la familia, que destacaban la violencia que emplearon cuando vinieron a por él en su casa, y fue fusilado junto a un camino, y tenían un sistema por el que un escuadrón les fusilaba a ciertas horas de la madrugada y dejaban allí los cuerpos, y unas horas después pasaba otro escuadrón a recogerlos y enterrarlos en algún lugar del campo. Se tienen las declaraciones de uno de estos militares, que era miembro de las escuadras negras y era la mano derecha, la mano ejecutora de Ruiz Alonso. Y este señor se vanagloriaba los días posteriores por todos los bares de Granada, diciendo que había sido él quien había matado al poeta, y decía la frase de: yo le metí dos balas en el culo por maricón. Así que sí, todo hace indicar que no lo mataron con un simple tiro en la nuca. Y bueno, nos hemos quedado un poco con mal cuerpo y vamos a desatascar un poco con una cancioncilla. Vamos a poner a un cantautor que ha hecho mucho por la poesía en español. Vamos a poner a Paco Ibáñez recitando los versos casi premonitorios del propio Lorca en esta Canción del Jinete. Negra de los bandoleros cantan las espuelas, en la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. Qué perfume de flor de cuchillo. Negra sangraba el costado de Sierra Morena, en la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Negra un grito y el cuerno largo de la hoguera, en la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Bueno, y ahora vamos a ir con las consecuencias de toda la historia que hemos contado. La detención y el posterior asesinato de Lorca reaviva el conflicto que ya existía entre miembros de derechas, entre los camisas viejas falangistas, que estaban en el movimiento desde un principio, que obviamente defendían lo que había hecho la familia de los Rosales, y otros sectores procedentes de la CEDA. Desde Falange hay quien empieza a extender la idea de que fue un ataque de miembros de la derecha conservadora. Por eso, porque Lorca parecía que se empezaba a juntar con Falange. Pero como hemos dicho al principio, pues esto ya queda desestimado por completo. El mismo día 19 de agosto, en que asesinan al poeta, en el Correo de Andalucía, que era un periódico controlado por Queipo de Llano, se publica la noticia falsa de que los marxistas, así los denominaban, habían asesinado a varios escritores por tener ideas de derechas. Esta información, además de falsa, tiene un toque de ironía macabro, de no nombrar la muerte de Lorca, bueno, el asesinato de Lorca, y además darle la vuelta inventando que han asesinado a personas como de una rivalidad política. Al día siguiente, cuando ya se había extendido por todos los lados el rumor de que habían asesinado al poeta, ya pues sí que publica la noticia, pero bajo el titular "Ya se matan entre ellos", denunciando que miembros del bando republicano eran los que habían asesinado al poeta. Vamos a leer un cachito de lo que decía ese artículo, y si no habéis vomitado cuando antes hemos escuchado su voz, o si habéis vomitado, lo poco que os quede, pues sale ahora. En ese artículo decían: al autor del Romancero Gitano no le ha valido para escapar de la Furia Roja el ser correligionario de hazaña, en política, en literatura y en, ¿cómo diríamos? Así, en sexualidad vacilante. Así se las gastaban. Después de lo sucedido, avisan a la familia Rosales de que Luis, el hermano pequeño y amigo de Lorca, estaba también en peligro, porque en la denuncia que había hecho Ruiz Alonso se incluía que Luis podría estar ayudando a Lorca en sus tareas como espía de los rusos. Le abren un proceso judicial y finalmente se libra por contar con la ayuda del jefe de local de Falange, el cual era un abogado. Como ya hemos dicho, pues sus hermanos mayores eran figuras más o menos importantes dentro del movimiento en la provincia de Granada. Y el 21 de abril de 1940, casi 4 años después de que sucediera, se certifica oficialmente la defunción de Federico García Lorca en el registro civil. Se escribe que ha muerto por incidente de guerra y queda registrado como muerto en batalla por herida de bala, sin ningún tipo de explicación más. Y sobre un tema más o menos polémico, y que casi es lo que viene al inicio de este, o en el título de este programa, vamos a hablar sobre el cuerpo del poeta y su paradero. Hay que decir que la misión de recoger cadáveres y enterrarlos, que antes habíamos dicho que se hacía por escuadras, esa vez le tocó a una persona que llamaban Manolo el Comunista. Este hombre habla años más tarde con el investigador Ian Gibson y le da detalles muy precisos de dónde está supuestamente enterrado Lorca. Él dice que a los pies de un olivo, al lado de Fuente Grande, en Alfácar, y era, bueno, un lugar que los musulmanes, cuando estuvieron en la península, apodaron Fuente de las Lágrimas. Lo que debe quedar claro, a pesar de que estemos hablando del desaparecido más famoso del mundo, es que Lorca fue una víctima más. Una víctima de entre las decenas de miles de civiles que fueron asesinadas en Andalucía en particular, y desgraciadamente en el resto de España. Por poner unos datos sobre la mesa, en los 3 años de conflicto en la ciudad de Granada se fusilan entre 5.000 y 6.000 personas, según varían las fuentes. Y tenemos que recordar que estamos hablando de los 3 años de conflicto de guerra civil, pero que como tal guerra civil solo duró unos 3 días. Y también que la represión no finaliza, ni mucho menos, cuando el bando republicano se rinde. Sí. Es difícil conocer la exactitud de estos números que hemos dado, porque los registros del cementerio de Granada durante los años de la guerra, es decir, los nombres de todos los fusilados en este periodo, solo cuentan los que son oficiales. Se registran, bajo esta oficialidad, cerca de 2.000 personas, y se les pone bajo el eufemismo de muerto por arma de fuego. Lo de atado en la tapia del cementerio o fusilado, eso se lo ahorran. Pero como decíamos, tanto Ian Gibson como la gran mayoría de investigadores pues hablan de en torno a los 5.000, 6.000 fusilados. Sin embargo, aquí hay una vuelta de tuerca más. Y es que estos datos de fusilados oficiales durante la Guerra Civil se pueden leer en un anexo del libro de Ian Gibson o por internet, dado que este investigador durante su tesis fue a consultar los nombres de todas las personas que habían fusilado. Pero si a día de hoy cualquiera de nosotros acude al Registro Civil de Granada o al ayuntamiento, nos dirán que estos archivos oficiales han desaparecido. Y es que, después de que varios investigadores, buscando datos sobre la muerte de Lorca, consultasen estos datos, un alcalde de Granada, durante el franquismo, pues decidió quemar todos esos datos. Y es que en eso se basa la última etapa del franquismo y de la transición española. Fuego para que nada crezca. Hay un pacto de silencio con el pasado que nadie puede incumplir si querían dejar todo atado y bien atado. Y es un pacto con 3 patas: amnistía, equidistancia y amnesia. Amnistía para todos aquellos que se dedicaron durante años a perpetrar crímenes atroces. Equidistancia entre bandos. Bueno, que igual se podría, que no lo hago, pero igual se podría llegar a comprar para los 3 años de guerra civil. Pero está manchada de intenso rojo durante los 40 años de la dictadura. Y que no se puede comprar. Obviamente no se compra. Y amnesia. Una amnesia colectiva para no reabrir heridas que nadie nunca ha sanado, porque por mucho desempeño en el tiempo no todo lo cura. Y no solo es el abultado número de personas que llenan nuestras cunetas y lugares enseñas, es la estrategia del miedo. La fosa común es una sofisticada tecnología de producir terror, de anular física, política y emocionalmente al adversario, de romper familias y de impedir que nadie haga preguntas. Que se los trague la tierra. Que no quede de ellos ni la memoria. que ni siquiera se sepa si fueron o no fueron eliminados, que sus familias paguen por ellos y no tengan dónde velarles, que no descansen ni después de muertos. Y solo quería hacer un pequeño matiz, y es que normalmente hablamos de memoria histórica en singular, pero creo que se debería hacer en plural. Tenemos una memoria histórica promovida principalmente por, bueno, no por un único partido, pero aparentemente sí por una única ideología que asocia los muertos de la guerra civil y del principio del franquismo al bando republicano. Y siempre que se hace un acto de memoria histórica, se habla de la república y se engloba dentro de esa bandera. Pero se necesita una memoria plural, que englobe las más olvidadas. La derecha muchas veces reclama, no sin razón en cierto sentido, que también hay muertos civiles en el bando nacional durante el conflicto. Y es cierto, lo único que utilizan esa baza para acabar con los dos tipos de memoria, no para ser coalición y desenterrar a todas esas personas que llenan nuestras cunetas. Pero como digo, no podemos dejar ahí la cosa. Hay memorias visiblemente más marginadas, como las de los movimientos libertarios y revolucionarios contrarios a la república o los nacionalismos periféricos. Opa. No vale olvidar Asturias en el 34, no vale olvidar los años del pistolerismo o la represión que ejerció la república contra Cataluña tras su intento de independencia en el 34. Y ahora que tenemos un tripartito de derecha, no sé si llamar conservadora, en la tierra que ha ocupado el programa de hoy, y que llevan en sus programas, aunque esperemos que en eso sí que se parezcan al resto de políticos y no cumplan ni una coma de sus programas electorales, pero que, como digo, llevan en su programa el acabar con esta ley de memoria histórica que lucha por restablecer la dignidad y acabar con una de las mayores vergüenzas nacionales, pues a estos partidos hay que responderles que cuando ellos hablan de que hay que pasar página, que no sabemos cómo leerán ellos, pero yo creo que las páginas se pasan después de leerse. Independientemente de esto, es obvio que el asesinato de García Lorca, cometido por fascistas, y el posterior abandono durante más de 80 años de sus restos, da una imagen bastante mala de cómo se cierran las heridas en nuestro país. Porque, para desgracia del bando nacional y de sus seguidores hasta nuestros días, el poeta contaba con gran admiración por todo el mundo, y sus obras siguen sirviendo de inspiración en multitud de disciplinas. A continuación, iba a poner una canción y la verdad es que tenía muchísimo donde elegir por este tema que comentaba, por esa internacionalidad del poeta. O sea, desde Leonard Cohen, que es un gran admirador del poeta y musicalizó varios de sus poemas, incluso su hija se llama Lorca, gracias al poeta, hasta podríamos haber puesto The Clash con Spanish Bomb, donde mencionan el asesinato de García Lorca. Podríamos haber puesto a Tim Buckley, que dedica todo un álbum al poeta. Podría ser sus conciudadanos, Niños Mutantes, que le dedican una canción de indie en el último álbum. Pero dado que parece que su figura traspasa todas las fronteras, nos hemos ido a una frontera musical y vamos a traer un poema de Federico García Lorca versionado en trap. Vamos con De La Fuente. Con su polizón de nardo, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna a su brazo y enseña lúbrica y pura su cenote duro estaño. ¡Huye luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye luna, luna, luna! Que ya siento su caballo, niño, déjame no piso mi blancor almidonao. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano dentro de la fragua, el niño viendo los ojos cerrados. En el oliva venían por un sinsueño los gitanos, las cabezas levantar y los ojos entornados. Como canta la sumaya, como canta en el árbol por el cielo a la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Anda jaleo, jaleo, jaleo, jaleo, leo. Ya se acabó el alboroto, ahora empieza el tiroteo. Anda jaleo, jaleo, jaleo, jaleo, leo. Ya se acabó el alboroto, ahora empieza el tiroteo. Anda jaleo, jaleo, jaleo, jaleo, leo. Ya se acabó el alboroto, ahora empieza el tiroteo. Bueno, como diría Arguiñano, esto sí que no me lo esperaba. Te la he colado, un poco. Bueno, ya me habías preavisado de que había una sorpresita musical. Bueno, ha estado chulo. Que cerramos programa, por tanto. Pues nada, Viti. Muchas gracias por traernos todo este material, que me parece muy rico, bien explicado. Y gracias a los que hayan escuchado hasta aquí. A mí en particular me ha servido para pensar varias cosas. Yo sí que sabía algunas cosas acerca de la muerte de Lorca. También, a colación de saber que querías preparar un programa en esta línea, estuve viendo y escuchando sobre todo algún material que me habías recomendado, y la verdad que es muy interesante. Pero como tú bien dices, esto es un caso entre muchos más. Es especialmente emblemático, claro, sí, por la carisma de Lorca y por la importancia que tenía en su vida pública, pero no debemos de olvidar de los miles de personas y decenas de miles que siguen ahí bajo las cunetas y que, como bien dices, pues es una lástima, es una vergüenza, es muchas cosas, pero desde luego, emitiendo juicios es algo que está mal. Y además también nos puede ayudar a pensar en lo que está pasando en la actualidad con todo este auge de la extrema derecha, que, bueno, yo creo que de alguna manera u otra siempre estuvo ahí, pero que se está manifestando últimamente pues a pecho descubierto, ¿no? Y en plena calle. Así que cuidadito. Muchas gracias por todo esto. Vamos a cerrar el programa con, como habitualmente hacemos, con uno de los artículos de la Constitución de Uzupis. En este caso es el 27 y dice así: todos tienen derecho a recordar su nombre. Y dicho esto, cerramos. Viti, nos presentas, claro, la canción de cierre. Y te voy a dar una pequeña, de nada, hombre, y una pequeña satisfacción. Antes que hablabas de Morente, pues sí, va a sonar, vamos a ponerlo. Menos mal. Yo creo que, si no el mejor de los mejores discos, el mejor disco en español, que es Enrique Morente, junto a Lagartija Nick, todo el disco de Omega. Y vamos a poner la canción que versiona uno de los poemas de Poeta en Nueva York, de Lorca. Así que nos despedimos con La Aurora de Nueva York. Chapotean las aguas podridas, la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonado un niño. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia viva. Primero que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa.